¿Cuántas fiestas comenzamos con OMG? ¿Cuántas fiestas arrancamos con Pandora's Box? Aquí estamos en Miniteca FM. Óigame, vea, yo les voy a pedir aquí como un pequeño... esta canción que viene no es precisamente de las que bailábamos, pero me la encontré ahorita y que dije, ay, ya la voy a poner. Y ya que estamos hasta ahora estamos arrancando la fiestica, aguanta, porque no nos va a parar de cabeza, pero aguanta. ¡Uf, era muy buena! Y esta versión la amé mucho. Everlasting Love. No, muy buena. Demasiado buena, ¿o no? Uy, hay una versión de YouTube campeón. Hay muchas versiones de esta canción. ¡Qué buena! Tenemos aquí en Miniteca FM. Señoras y señores, ya voy a cambiar. Ya ahorita me voy con el chucuchucu y tal. Pero es que estoy poniendo unas ahí como dándole la bienvenida al público que va entrando. Sí, no podemos pararnos de cabeza pues los primeros 15 minutos, ¿no? La FM. Estamos en Miniteca FM. You're my soul. De Miniteca FM, hay un poquito perdido, será Missing. Ahí vamos dándole la bienvenida. Ahí entró el chucuchuco que estaban esperando. Estamos en Miniteca FM. Nuestro amor será como un manantial de luz. Nuestro amor será. Nuestro amor será así. Miniteca FM. Así las bailábamos en los 80s y en los 90s, ¿o no? ¿Cuál era esta? ¿Se acuerdan? El Pirao. Conocí una mujer que lo tiene todo. Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Se anotó un Pirao, se anotó un Pirao. Sensual en su forma de bailar, brinca y salta y como se menea sus movimientos, ay, me tiene loco. Se ha notado un mirao, se ha notado un mirao, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirao, se ha notado un mirao. Esa mujer, se ha notado un mirao, con tanto swing y gracia. Se ha notado un mirao. Esa mujer, son sus tigres de papá. Thank you.

6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Estamos, señoras y señores, estamos de Miniteca FM, enfiestados como en los 80s, como en los 90s, la radio de los clásicos con este programa de fiesta. Voy a meter unas versioncitas, veo que están sabrosas, óigame esta. Todavía no le identifican, ¿no? No, ya va. Aguante que ya va a empezar a brincar. Amo a ABBA, pero mal. Y sin embargo, esta versión, que es un remix, un cover de una banda, un proyecto llamado ABBA de Cadabra, aguanta. Me parece que aguanta mucho. Como también puede aguantar esta, The Novel Space, y este clásico para bailar también, Time After Time, en la Minteca FM. Fiesta en Miniteca FM. Óigame, y se me reportan por Twitter si están enfiestados de pronto, si están ustedes diciendo, esta es mi música de mis fiestas. Aquí los estoy leyendo en Twitter con el numeral, el hashtag Miniteca FM. Miniteca FM. Oro sólido. La única banda que toca hasta las 5 de la mañana. Oro sólido. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Poner otra vez en tanga, me gusta mi vez en tanga. Yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga. Poner otra vez al mambo, al mambo. La Miniteca FM, enfiestados están con nuestro programa y ahí los voy leyendo, repito, numeral Miniteca FM. Y esta me dijeron, Villalobos, tenga la bondad, el jardinero, ahí está. Tengo un jardín de rosas. Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer en mis brazos loca de amor por mí. Cuando te hablo así, ¿cómo te atreves a decirme a mí que no entiendas? Cuando yo yo te hablo así. Si las mujeres cuando la enamoro sonrojan, ríen, hacen un lloro, yo me río. Y no es mío, esto no es mío. ¿Y qué dirían las que se enteran que a mi manera el corazón yo les vacío? Aquí te va, va, que lo sepas. Me traigo rosas, también violetas, ramilletes de mi esposo y también pompones. Que todo mi cariño lo que compone no es que yo sea romántico ni tampoco un playboy, pero todas las muchachas siempre van donde yo voy. Y me detengo en cualquier lado, me acercan con un helado y quieren conquistarme con un hechizo. Sin embargo, a ti te pido permiso. Mira, yo soy bien sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero de bolsillo. Bolsillo, tengo un Mercedes mejor que deducido. He superado la riqueza de los trujillos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo. Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo. Tan sencillo como un jardinero que vive de flor en flores, recogiendo las más bonitas para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. Soy un rico jardinero que vive regando flores, y es como la más bonita para el amor de mis amores. I found down on Paso Test. Everybody knows I'm who's the best. Best on the east, best on the west, best on the south, best on the way. You're rocking, you're rocking. Move your body, you know that's no problem. Beat and touch it. Let's go, man. It's like I say, you gotta do it, do it, do it. Aquí ando yo de disc jockey en la Miniteca FM y me está pasando lo que muchas veces me pasaba en las fiestas, que pues pucha, se me va a acabar la canción y no tenía lista la siguiente, y entonces me tocaba con el micrófono, ¿qué hubo? ¿Cómo están los de tal colegio, tal vaina? Hasta que finalmente con la otra mano lograba montar el disco en la vaina y le ponía play. Ahí estamos, Miniteca FM en los 94.9. Ochenteros, noventeros, estamos en nuestras fiestas de esa época, de los ochentas, de los noventas. Criaturas. ¿Y qué pasó? Un momento, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó aquí con mi música? ¿Qué pasó, señoras y señores? Tranquilos, yo les dije que esto está en vivo y en directo. Se fue la luz en el establecimiento. No, nada que hacer. Hacemos una pausita y ya estoy de regreso. Se fueron los tacos del local. Ya volvemos. Sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Aquí regresamos. No, es que bajaron los tacos de la luz y todo. Pero bueno. Miniteca FM, señoras y señores. Pero así eran las fiestas en los 80s, en los 90s. También se iba la luz en el apartamento y tocaba o en la casa donde fuera la miniteca. Didi-da-da-da!